Yo tengo una morena que si la quiero ya nadie le puedo decir quién es. Yo tengo una morena que si la quiero ya nadie le puedo decir quién es. Allá hacen la pregunta y decir no quiero, si soy cabilo, si yo les negué. Allá hacen la pregunta y decir no quiero, si soy cabilo, si yo les negué. Quisiera como yo quiero, otra cosa cantara con mi acordeón. Si mi negra quisiera como yo quiero, otra cosa cantara con mi acordeón. Pero como no quiere, nada más que puedo cantar lo que sufre mi corazón. Pero como no quiere, nada más que puedo cantar lo que sufre mi corazón.